esta situación que se está viviendo ya hace mucho tiempo, pero que se ha agudizado esta discusión, si se quiere, ¿no? Sobre Portezuelo. En este sentido, bueno, hemos hecho hincapié, nos parece muy importante de aquí de La Mosquitera conocer de primerísima voz qué piensan, cómo han vivido, cómo viven esta situación las habitantes de Las Loicas, ¿no? El pueblo que supuestamente quedaría bajo el agua en el caso de llevarse a cabo esta represa hidroeléctrica. Estamos en comunicación telefónica con Ángeles, ha vivido en Las Loicas, tiene su puesto ahí, ahora está en Salta, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, un gusto charlar contigo. Igualmente. Bueno, Ángel, contanos primeramente tu situación, te encontrás ahora en Salta, has vivido ahí, vivís en Las Loicas, sí. ¿Cómo es tu situación? Bueno, yo nací y me crié en Las Loicas ahí. Y vivo en Salta, pero todos los años voy allá porque tengo mi casa allá. Todos los años estoy ahí. Uh-huh. Estoy esperando que terminen los estudios mis chicos, ya para mis hijos acá, para irme, ya me falta un año más, capaz ya me voy de todo. Pero todos los años de que yo vivo acá, voy allá. Y respecto al dique, es una lástima que hagan ese dique, porque la naturaleza es la que se destruye y eso no vuelve más. Es lo que yo pienso, ¿no? Está bien, la gente del lugar, de Malargue, necesitan trabajo, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo se vive, Ángel? Un par de años y después lo que se va a perder no vuelve. Es un lugar muy bonito, muy lindo, hay mucha naturaleza, que es lo que a mí me encanta. Hay puesteros que tal vez van a tener que sacarlo, el pueblito de Las Loicas van a tener que sacarlo también, que todos hemos hecho la casa con un esfuerzo terrible por poder estar ahí. Es una lástima, le digo. ¿Vos tenés criadero de chivos ahí? No, yo no tengo nada, tengo la casa, quiero volverme ahí. Tengo la casita ahí, porque yo acá en Salta no tengo, Tengo esa casita y quiero volver, porque yo soy de ahí, nací y me crié ahí. Conocer el lugar como nadie, ¿no? Lo conozco, pero piedra por piedra, arroyo por arroyo, lo que... todo. ¿Pudiste participar cuando no sé, hicieron las audiencias públicas? Sí, yo estuve dos veces cuando fue a censar. Pues yo estoy todos los años ahí. Uh-huh. Y estuve, y ahora este año... que volvieron a ir a hacer una audiencia, que fue el ministro de Obras Públicas, el secretario de Mendoza, el intendente Malargue, un ingeniero Malargue también, que estuvimos escuchando las propuestas, pero el problema es que la gente no sabe lo que hay ahí. Lo que se va a destruir no saben, y ese es el problema. Si vamos a andar, pues vamos a ver de la naturaleza, lo que es la naturaleza. Hay las mismas lógicas. Sobre el arroyo, claro, que está al frente, hay un criadero de cóndores ahí. Y el cóndor creo que está protegido. Y una vez que hagan ese dique, esos animales no van a poder vivir ahí, se van a tener que ir a otro lado. Y entonces hay muchas cosas que no entienden y que no... Yo no estoy de acuerdo con ese dique porque va a ser un desastre. Para la gente, la naturaleza, a mí me encanta lo natural, las aguas puras que van a ser contaminadas seguro. Y beneficio para unos pocos, para nosotros no creo que sea beneficio. ¿Qué beneficio le han dicho que va a acarrear para ustedes, los habitantes? Según dicen que el beneficio va a ser la luz, pagándola, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Ahora hay un motor a gasoil que está funcionando ahí, porque está la aduana, tienen eso. Antes había una turbina, se rompió, no lo arreglaron más. Que la había donado... no sé si ni siquiera atómica, no sé qué, nadie nos donó a Saturnino, que se abastecía la escuela, la salita, la aduana. Y el traslado de Las Loicas nunca va a ser el mismo, no va a ser lo mismo. Y ellos quieren hacer sacar el pueblito a otro lado, pero ni saben a dónde va a ser el pueblito tampoco. ¿Dónde va a ir? ¿Vos sabés, Ángel, que doña Leonor, no sé si lo ubica? ¿Sí? Ella nos decía justamente esto, que le han dicho que sí, que más arriba lo van a relocalizar, pero también sí. Hay más puestero, hay más animales, todavía no tienen muy para nada claro. Definido, ¿no? Esta situación. Yo entiendo esto, yo conozco bien. hay puesteros que van a quedar, que están por allí, pues, supuestamente donde va a ser el lago, que ellos dicen, bueno, lo sacamos más para arriba, ya sea para el este, para el oeste, para más en los cerros. Es que más arriba hay más gente, todos tienen su campo, y más allá hay otro, como yo les dije un año, le decía a una de las chicas cuando fueron a censar, y más allá hay otro, y más allá hay otro, ¿y qué va a pasar? Si vienen para el este, van a venir a echar los animales arriba del pueblo de Malargüe, porque te van a empezar a recorrer la gente así, y van a poner la gente en contra de los puesteros unos con otros por culpa de los campos. Y es una lástima porque esa gente es muy, muy, muy sana, muy buena gente. Ahí de las Loikes son muy buena gente, muy sana, no tienen maldad con nadie. Son gente que a usted lo van a ayudar en las malas y en las buenas, ellos siempre están ahí. Siempre van a estar, no porque yo sea de ahí. Yo me crié y sé cómo es la gente. Totalmente. Que ese es un problema. Después los animales que existen, hay unos lagartos que creo que no hay en ninguna parte del mundo, que son de color, con capucha, son amarillos, con capuchita, como si tuviera una capucha azul o negra, que haya en una parte ahí. Unos lagartos. Son más como de 15 centímetros, más o menos, que son amarillitos y tienen una capucha azul. Hay un cerro que cuando hicieron la ruta esa, porque aparte de eso, han hecho el paso internacional del Puenche, que es una hermosa ruta, que va a quedar todo bajo el agua. Exacto. ¿Para qué hicieron esa ruta si ahora la van a destruir? Van a descansar por otro lado y eso queda todo perdido, un semejante trabajo que han hecho. Ángel, ¿y qué te produce? Bueno, lo decís, obviamente, que estás en contra de esto, pero que de alguna manera el progreso no vea esto, no nombraba lo de los lagartos, lo del nido de cóndores. Hay nidos de cóndores que usted ve que esos son animales muy delicados. Una vez que esté el lago, empieza el ruido de lanchas, de botes, de turistas, las vertientes de aguas puras, porque esas son aguas puras, hay una parte que se llama el Invernal Viejo que sacan el agua mineral. Agua mineral Invernal Viejo, la sacan de ahí. Y el mismo turista empieza a caminar por los arroyos para arriba, a ensuciar, a hacer desastre. Empiezan los cuatriciclos, las motos por arriba de los cerros espantando los bichos, los animales. Incluso los mismos animales, los puesteros y animales salvajes, van a espantar todo. Hay una araña que, no sé si la conocen ahí también, porque no está, que yo la he visto siempre, que tiene patas de cangrejo, que está en eso, ahí. Esa hay que buscarla bajo la fin, una araña bien coloradita, y tiene adelante tiene pinza igual que los cangrejos. Esa tampoco, eso va a desaparecer todo. Y eso yo creo que no está ni registrado, ese bicho tampoco. Nunca y así muchas cosas, muchísimas y así muchas cosas más. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con el dique, porque van a ser un desastre. Aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba que van a quedar semejantes, cortaderales que hay, ciénigos, que la cortadera también está protegida, en las mismas Loikes hay un cortederal grandísimo, va a quedar todo bajo el agua. Y ríos abajo, los cortaderales que hay, que son pasturas de gente que van a invernar para abajo, que invernan, se van a secar todo y va a ser arenales, porque la cortadera no teniendo agua, se seca. Se seca y se vuelven arenales todo eso. Entonces el daño es para los dos lados, para arriba y para abajo del río. Aguas abajo y aguas arriba. Uh-huh. Ángel, y en relación, le preguntaba recién por la cría de chivo, ¿cómo cree que impacte esto en la cultura transhumante, digamos, de que tiene esta característica especial y particular el lugar? Pienso que va a tener un impacto bastante preocupante, porque qué pasa, que muchos puesteros capaz que se van a tener que ver en la obligación de vender todo y irse no sé a dónde. ¿Se habla eso entre los posteros? Usted ve que el puestero, el que cría animales, no sabe más que hacer eso. Yo, porque yo me crié ahí, yo les digo que hay, son expertos en crianza de animales, y que tengan que vender su puesto o abandonar su puesto y vender sus animales por un dique, no sé. Por una cosa que no es ver un lago artificial como un lago natural, ¿no? No es lo mismo. Y todo lo que se pierda es el nunca más. El trabajo va a haber un tiempo y después lo que se pierda no va a ser nunca más. Ese es el problema. Y la gente también de ahí, la gente se va a ver muy perjudicada de muchas formas, de muchas maneras. Oh, qué paradoja, Ángel, que, bueno, supuestamente el dique es para mejorar las condiciones de energía, ¿no? Claro. Y lo hacen en un... Ustedes han vivido ahí gran parte, vos te has criado ahí sin este, yo si tengo se quiere, sin este recurso, abuelo, ¿no? Sin luz, sin energía, sin nada. Claro. Mi abuelo se crió ahí, mi papá se crió ahí, y yo me crié ahí. O sea, nací, casi me crié ahí. Después me vine a Salta por trabajo y todos los años estoy ahí. Y tengo 68 años. Y que mire, los años que viene la familia, generación a generación. Claro. Claro, y sí que todo es un, no sé. Está bien, la gente necesita trabajar. Pero va a ser un tiempo, un par de años. ¿Cuántos? 6 años, 7, 10 años serán. No creo que sea más. Y después... Y después, no sé. Cuando decís la gente necesita trabajar, ¿hay una visión distinta, Ángel, en la gente, bueno, que vive en los puestos, en las loicas, y la gente que vive en Malargüe, más específicamente más cerca del pueblo, claro, de Malargüe? ¿No? Hay mucha gente que necesita trabajar, si yo lo entiendo. Uh-huh. Necesita el laburo. Uh-huh. Ojalá fuera un laburo para toda la vida, que hasta que se jubilaron, pero va a ser un tiempo hasta que terminen el LIC, puede ser gente que hace un trabajo. ¿Y beneficios para quién? Para unos pocos. Porque digan usted, hacen el DIC, que siempre hay un vivo que se va a ir a hacer hoteles, a hacer grandes, a tomarse las vertientes de agua, uh-huh, todas esas cosas. ¿No le han prometido a ustedes un costado del dique? No, ¿no? Eso está reservado para otra gente, ¿no? Seguramente. No sé si está, uh-huh, yo no sé si está reservado, pero eso seguro que va a pasar así. Uh-huh. Eso seguro, porque el pobre nunca tiene ninguna posibilidad. Nunca va a tener una... Por lo pronto no se lo han ofrecido a usted, habitante de la Loica, ¿no? ¿O sí? Como para decir de que hacer un emprendimiento a la vera del dique, no lo creo. Uh-huh. Nunca lo han ofrecido. Lo que lo han ofrecido, sí. Y si lo sacan, sí lo hacen la casa. Uh-huh. ¿A dónde va a ir el pueblo? Pues no sabemos a dónde va a ir. Y es una lástima que hay una escuelita, está la aduana, la sala de primer auxilio, unos almacenes, agua, el río Chico, que también va a quedar, va a juntarse ahí con el lago, un hermoso río, un arroyo, vertientes, hay muchas vertientes naturales que son aguas puras. Entonces yo creo que eso, mire, yo no estoy de acuerdo de eso. Uh-huh. Por la naturaleza, porque a mí me encanta lo natural. Yo prefiero, estoy desesperado de salir de la ciudad porque me gusta, a mí me gusta ya el campo, la naturaleza pura. Hay cultura, hay generaciones, Ángel. Hay generaciones, ¿no? Que se han dicho. Mire, nosotros, ¿cuántas generaciones? Mi abuelo, mi papá, nosotros, los hijos de nosotros. Yo tengo toda mi familia ahí, todos tienen hijos, mis hermanos. Y así no están solo yo, ¿no? Uh-huh. Es mucha gente que se nacieron, se criaron, y gente que murió ahí. Claro, eso es... Y más, a mí la pena que me da de los animales, de quitarles lugar a los animales silvestres, salvajes, que no tenemos por qué pasarlos a llevar. Porque ellos son los primeros dueños de ellos. Y ahí, yo soy muy naturalista en ese sentido. Uh-huh. Qué difícil esta visión, ¿no? Que la entiendan algunos funcionarios, claro, funcionarias, ¿no? De no llevarse todo por delante, sobre todo la fauna, la flora, los animales... Bueno, todo, claro, lo que convive ahí hace siglos, ¿no? Usted dígame, vamos al caso. A usted lo pillan quemando una cortadera o arrancando una cortadera ahí y lo meten en cana, capaz. Y ellos van a dejar miles y miles de que no se van a ver más esas cortaderas. ¿Y quién se hace responsable de eso? Nadie. Por un dique. Después está el problema del volcán, es la Laguna de Maule, no sé si es el palau chileno que está ahí también, que dicen que están en alerta naranja ahora. También, y si llega a explotar eso, ¿qué pasa? Otra cosa, ahí son, sí, todos terrenos movidos, es todo suelto, si estas son esto parte volcánica, eso yo no sé cómo han hecho los estudios, no sé si habrán hecho bien los estudios, si embalsan el río, capaz que le sale para Malargo, le sale para Chile, por debajo de los cerros. Usted sabe que se van a hacer, no sé si está al tanto de las noticias, que bueno, hubo una reunión entre las provincias intervinientes, digamos, en la cuenca del Río Grande, sí, Y bueno, hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, ¿no? Justamente lo que usted decía, ¿no? Esperemos que todo este relato que nos está haciendo y nos está llevando a ese lugar, conociéndolo de primerísima voz, tengan primero la contemplación de las voces de ustedes y después todo lo que nos está usted contando ahí, ¿no? Claro, el impacto ambiental no lo estudian mucho, ellos lo que quieren es hacer la represa y nada más, no, usted Que qué le quería cierre, saber, dice usted, el impacto ambiental nada más, pero no le, es claro lo que impacta, ¿no? En el ambiente una claro, construcción pues, así, claro. es verdad, porque cuando usted no conoce, cuando no conoce un ambiente, Ahí se nos a la cortó. lógica va a mirar y va a decir, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, pero porque no sabe a dónde están las cosas Fue o lo que cómo se se dijo ven al las cosas. principio, Ángel, no sé si se acuerda, ¿no? Que no, que habían un par de puestos, pero que no había nada, no había absolutamente nada, ¿no? Claro, no, sí, hay mucha gente por el río. Claro. Tanto aguas abajo, aguas arriba, hay mucha gente. Cuesteros, lo más crianceros que se dedican a la crianza del chivo, esas cosas. Entonces, yo, para mí, yo no nunca estuve de acuerdo con eso, nunca, porque una que no me gusta que destruyan la naturaleza, otra que va a hacer trabajo para un par de años, después la gente va a quedar sin, quizás sin trabajo, no sé, y beneficios para los grandes, porque eso es la verdad. Eso no va a ser para beneficio para el pobre, para mis hijos, para los hijos de mis hermanos, o los hijos de la gente que vive ahí, no va a ser. Usted siempre sabe que usted existen los vivos. Siempre hay un río que va a ir y se va a tomar va a ser un hotel al lado de un arroyo y vaya a sacarle agua, vaya a tomar un trago de agua. Y ya se adueñan, pues son así. No sería tanto eso, pero y el impacto ambiental, las contaminaciones que van a hacer. Ahí la gente es muy, o sea, también no dejan contaminar, no tiran bolsas, no tiran nada. La gente es muy limpia en ese sentido ahí. Y gente muy sana, muy buena gente. Sería una lástima que la pongan en contra unos a otros por un dique, porque va a ser así, van a meter un puestero arriba del otro y van a empezar las peleas por los campos. Claro, es notorio para resaltar eso, Ángel, que no todavía Sí, no, ni pues. siquiera se ha acordado eso, la No. localización, dónde van a ir Claro. a Yo parar, ¿no? cuando fueron unas chicas fueron a censar ahí, las lógicas, yo le expliqué, le dije, vos aquí veis que hay puesto acá. Pero vos sabés que dando vuelta a ese cerro ahí arriba hay otro puesto. Y te vas más allá y hay otro puesto. Si vos sacás este que está al lado del río y lo corrís más encima, más para encima, ya se va a meter al campo del otro que está ahí. Y lo corrís al otro y vas a meterse más allá y así. Hay gente veraneante que tiene su campo de veranar, que vienen de más abajo a veranar, a engorde de los animales. Y si tienen su campo. Y uno y los puesteros, ellos son conscientes de que no pueden invadir el campo a otro. Son muy unidos. Se les cruzan los animales a los campos de los otros, no hay problema. Van, los sacan, les avisan, miren el campo, pero nunca hay una pelea. Pero cuando se empieza a ir arriba de un campo, de un puestero arriba de otro, no sé. Eso ahí empiezan los problemas. Y mucha gente que va a tener que vender y hacer nada, porque si no saben más que, bueno, chicos jóvenes, puede ser, que aprendan otro oficio. Pero hay gente ya que de edad, como yo mismo, yo aprendí mucho oficio porque salí de la casa a trabajar. Pero hay gente que no sé. Es muy feo lo que están por hacer. No me gustaría, no. Nunca me gustó. Bueno, Ángel, no sé si querés agregar algo más, lo que gustes, Y pero bueno. bueno, lo que yo agregaría es que traten de que no hagan ese dique, porque vamos a tener problemas con la pampa, quitándole el agua a la pampa, pero no sé para dónde van a mandar el agua, no sabemos tener problemas con otras provincias sería feo también. Van a hacer un dique por beneficio pongámosle, de Malargo o Mendoza. Y la pampa, se les va a cortar el agua, van a quedar sin agua. Porque no somos dueños uno solo de la naturaleza. Yo creo que es todo el país dueño de la naturaleza, todos somos dueños de cuidar la naturaleza. No que uno diga, no, este lo corto porque me pertenece. No, no le pertenece, le pertenece a todo. Creo que es así. Entonces tendrían que hacer un estudio bien hecho, pero bien hecho, que no sé cómo decirle, con un mediador particular que no sea, que sea internacional, no sea un mediador que vea las cosas. Porque si hace Mendoza, Mendoza va a ser en beneficio a él. O que se unan todas las provincias y se pongan de acuerdo a ver si hace o no hace, o vayan a una votación por mayoría. Sería la otra. Pienso yo, no sé cómo explicarle para que las cosas salieran bien. Perfecto. Pero yo, sí, mire, sí, yo lucharía hasta el último porque no lo haga. Por todo lo que nos has contado, ¿no? El porque impacto. Hay muchas cosas que se van a perder, muchas cosas lindas que ya hay que... No, yo lo único que más me preocupa es los animales salvajes y los animales domésticos, como el caso, la cabra, la vaca, todo eso. Una vez que hay un disco, usted ve cómo empiezan con las motos y con los cuatriciclos a subirse por los cerros. Sí, sí, se transforman. ¿A dónde van? Sí, sí. Y hay animales que no están acostumbrados al ruido, los cóndores, los zorros, los que no están acostumbrados a eso, se van a desaparecer. Y destruyen la naturaleza, los montes pasan por arriba y empiezan a destrozar todo. Porque eso ya hay una parte que suben ahí, que se llama la ciudad perdida. Ya han empezado a subir esa parte, que se van hasta casi del límite con Chile, en cuatriciclos y en moto. Y eso destruye todo. A los cóndores, a los animales salvajes, lo destruye. Los ruidos, los motores y cuánta cosa. Creo que así, yo lo pienso así, no sé. Tal cual, Ángel. Te agradecemos muchísimo. Te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que sean escuchados, que sea valorado todo lo que ustedes viven y conviven ahí con la naturaleza. Sí. Y bueno, ayúdenlo ustedes para que no lo hagan ese día, que está bien. Denles una manito. Porque vimos mucho que no queremos que lo hagan. No soy tan solo yo. Creo que todas las lógicas será. No, sí, por eso no nos parecía muy importante... En esta ola de nueva ola donde se ha puesto en discusión que intervenió el presidente, las demás provincias, que el gobernador, que las empresas, bueno, las voces de ustedes estaban totalmente silenciadas, ¿no? Claro, porque y bueno, son los que viven ahí. Eso es verdad, siempre lo silencian a uno para que no haga mucho ruido, ¿eh? Para ellos hacen lo que quieren, pero no. Es así es. Te agradecemos muchísimo. Gracias, igualmente a ustedes. Muchas gracias, ¿no? Fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Bueno, hasta luego. Ahí escuchamos a Ángel, bueno, él lo decía, habitante, nacido ahí con toda su familia en Las Loicas.